para vos que no me llamas todavía y dice algo como esto. Ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y el momento en que nos conocimos, esta noche pensándote detrás me pasé. Andabas perdida, pero ahora te encontré, dando vueltas sueltas por ahí. Tu boca decía que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este frenesí, que pa' estar contigo sé que yo nací. Me enteré que con él fue una crisis. ¿Cómo llego para ti? Estoy easy, yeah. Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil. Argentina está en la casa. Un fuerte aplauso para